espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y quiero mandarle saludos a Miguel Preciado, a Ivette, a Natasha, también a Eugenia y a cada una de las personas quienes nos están acompañando en esta tarde. Ah, también por aquí a Hernán, que nos escucha desde Ecuador. Muchas gracias, Hernán, que aquí está muy, muy al pendiente. Y bueno, y a todos y a cada uno de ustedes, gracias, porque pues, sin ustedes, ¿qué sería del espacio de Lorna? Entonces, pues, ya estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada. Así que, se las voy a presentar y yo sé que por ahí hay personas que ya estaban, pues, ansiositas, ¿verdad? Para que Diana ya entrara al aire. Entonces, pues, Diana Turner, bienvenida al espacio de Lorna. Me siento bendecida por estar contigo, por estar con las personas que te escuchan, que te siguen. Tu programa es un programa de mucha luz, de mucha bendición, de mucha información, y pues es un honor estar aquí contigo. Gracias a ti por brindarnos de tu tiempo y por tener una tarde a gusto aquí con todos nosotros a través de tu radio online.net. Y bueno, Diana, pues vamos a empezar la entrevista. ¿Cómo fue tu acercamiento con el mundo espiritual? Mira, esto fue desde niña, desde muy chiquita, cuando yo me di cuenta que había algo diferente. Obviamente, al principio pensé que todos oían, veían y sentían lo mismo que yo, pues era algo normal, no alcanzaba a comprender, no alcanzaba decir esto, ¿no? Poco a poco me fui dando cuenta que pues era algo diferente, y como te lo dije hace rato, no es porque yo sea más que tú, menos que tú, todos somos hijos de Dios, somos creación divina en perfección, somos célula de Dios, genes de Dios divinos. Y pues bueno, todos tenemos esa capacidad y ese poder, ¿no? Lo único es que bueno, hay personas que nacemos ya con este don desarrollado, y pues este fue mi caso. Yo empecé a sentir, a ver, a incluso a oler cosas que nunca me dieron miedo, ¿no? Siempre la sentí parte de mí, siempre sentí esa sensación tan maravillosa, siempre sentí esa vibración tan hermosa con los ángeles. Así es. Y pues bueno, y estudiando, introduciendo más, me alejé. Otra vez retomé, nuevamente me alejé, y ahora, como te lo vuelvo a repetir, estoy al 1000% en esto, porque esto es amor, y el amor es dar, el amor es Dios, el amor es la más alta vibración, es la más alta vibración. Entonces, pues me gusta vibrar a la vibración de Dios. Qué hermoso, y sobre todo qué bendición el aceptarlo, en verlo pues como un regalo de Dios, como tú bien dices, y sobre todo el que no te diera miedo, pues ya quiere decir que hay algo y hay alguna pues misión por ahí implícita para ti. Y bueno, ¿cómo fue que descubriste pues esta parte, podríamos llamarlo, este don que tú tienes para con otras personas? Pues mira, realmente me voy a sentir en confianza y te voy a platicar cuál fue mi historia. ¿Puede? Por supuesto que sí. Ok, mira, yo vivía en Coyoacán, a 2 cuadras de los conventos chulos. Vivía en un edificio de 5 pisos, vivimos en el último piso, mis padres, mis hermanos y yo. Uh-huh. Y en el tercer piso estaba la señora de los tres. No me pregunto su nombre, sino lo que era la señora de los tres. La señora del tres era evidente de lo que vi, vaya, perdí contacto con él. Yo en ese tiempo tenía 6 años y ellos 10 años antes, no recuerdo bien, se prepararon para el terremoto del 85. Imagínate qué bendición tan grande. Ellos se empezaron a preparar y yéndose a Querétaro para juntar víveres, para juntar ropa, para juntar muchas cosas, porque ellos sabían con exactitud cuándo iba a ser el terremoto. De ahí yo empecé a visualizar el terremoto. Imagínate nada más. Sí. Obviamente me dio miedo en ese momento, o sea, miedo en la destrucción, no miedo en sentir vibraciones altas, miedo en la incertidumbre que qué es lo que va a pasar después de, por qué yo lo estoy viendo, por qué yo lo estoy sintiendo, por qué estoy vibrando con estas personas. Tú sabes que nada es casual. Así es, ¿verdad? Obviamente. Y por algo yo estuve ahí en esa edad con la señora del 35. Y ellos, aunque hablaban mucho, platicaban mucho, tenían mucho conocimiento, yo captaba todo. Y de ahí me di cuenta que era igual que la señora del 3, ¿no? Y de los hijos. Y de ahí yo empecé a visualizar muchas cosas, a sentir y a predecir muchas cosas. Y posteriormente, en cuestión de la sanación, pues con mi madre, todos los días en su casa, con mi madre, con mis amistades, conmigo mismo. Mi mamá me decía, me duele aquí, yo ponía mis manos y mi mano decía, siento muy caliente, siento cosquilleos, pero ya se me quitó el dolor. Entonces era de que, ay, oye, ven, ponme tu mano. Y yo ponía mi mano. Y también yo ponía mi mano donde a mí me doliera, ¿no? Y fui dándome cuenta que no era casual, que no era una coincidencia el poner mi mano y que se quitara el dolor. Y lo fui tomando como algo realmente serio, con un compromiso de vida. El sanar es dar amor. Al momento que yo sano, Lorna, yo me cargo de vida, me cargo de vida, me cargo de amor. No critico ni juzgo, porque a mí no me gusta criticar ni juzgar. No critico ni juzgo ninguna religión, ninguna cuestión diferente, pero yo necesito, ¿cómo te puedo decir? No necesito, no sé, ciertos instrumentos con los cuales yo camino sobre el tiempo presente, que me dice, ¿cómo es posible que ves tanta gente, Diana? Y sanas tanta gente, y estés con tanta gente, y ¿qué pasa? ¿Te sacudes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Y yo siempre le digo, es que yo simplemente soy un conducto de luz, de amor, de sanación, soy un conducto de Dios. Es fortaleza, confianza, salud, establecida y sostenida en mi mente, en mi cuerpo y en mi espíritu. Por lo tanto, yo me cargo de mi vida en sanar. Lo fui estudiando, lo fui haciendo más mío, y ahora, hoy por hoy, estoy conmigo en sanar, en darte esa sanación, en ser ese conducto del cual cualquier gente lo necesita. Yo soy sanadora reikista, sanadora de regeneración celular, sano con ángeles y la sanación de chicos. Tengo por aquí un pequeño detalle con la transmisión. Entonces, Diana, permíteme un momentito y ahorita continuamos con la entrevista y a las personas, a nuestros radioescuchas. Por favor, no se despeguen, voy a... Estoy encantada, fascinada. No te preocupes, esto está fuera de las manos. Aquí estamos y tenemos mucho que dar y mucho que platicar. Mira, por acá te manda saludos Jerry, bueno, de las personas que nos están escuchando. También te manda saludos Peter, que nos explique también. Hola, Peter, ya nos escuchamos bien. Así es, Peter nos está escuchando desde España, desde la isla de Tenerife en España. Hernán nos está escuchando desde Ecuador. Y ahorita ya nos contaste pues, gran parte de tu historia como sanadora. ¿Cuáles han sido tus experiencias con las personas con quienes has tenido contacto? Así de cómo llegan contigo y cómo se van durante el proceso de sanación. Ok, mira, hay muchas diferentes formas de pensar, muchas diferentes formas de sentir. Hay muchas personas que realmente van con la fe de sanar, con la fe de quitarse ese dolor, de esa enfermedad. Hay muchas personas que van porque, pues bueno, me dijeron, ahí voy, ¿no? Y otras de que pues no creo, quiero ver, quiero desenmascarar, quiero checar. Y créeme que he sido tan bendecida, créeme que como yo sé, y lo tengo bien planteado, yo tengo mis tres sentidos muy alineados. ¿Qué son los tres sentidos? Uh-huh. Los tres sentidos es lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Muchas veces hay gente que piensa una cosa, dice otra y siente otra. Yo no. Yo lo tengo muy bien alineado. Y tan es así que la gente que va a acudir, sanación, luz, amor, cuando está conmigo, créeme que se va plenamente llena de esa luz, de esa sanación, tanto física, espiritual y corporal, o sea, mental. Entonces, gracias a Dios yo no he tenido ningún percance, gracias a Dios yo no he tenido pues alguien que me diga, no sé, no me sanaste, no es cierto, no funcionó, estás mintiendo. No, porque ven la entrega, ven el amor con el que lo hago, ven la pasión, esa vibra, esa vibración con la que yo sano a la gente. Entonces, pues no he tenido ningún problema, ningún percance. Nada, nada, absolutamente nada malo en cuestión de la espiritualidad, en cuestión de los ángeles, en cuestión de la metafísica, en cuestión de la sanación, vaya, tanto en Reiki como en regeneración celular, en lo absoluto, ¿no? Mucha gente, pues bueno, me dice, ¿qué es la regeneración celular, ¿no? ¿De qué hablas con la regeneración celular? Exactamente. Ya me lo ibas a preguntar. Exactamente, sí me ganaste, pero a ver, ¿qué es eso? ¿Qué? Pero bueno, mira, nosotros cuando sufrimos una pequeña herida sabemos que con el tiempo esa pequeña herida cicatriza, está sanada, ¿verdad? Por completo. Por sí. Lo hemos visto y vivido a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Esto es posible gracias a la regeneración celular, es decir, la capacidad de nuestro organismo de restauración de las células muertas o enfermas, Lorna, por nueva, queda en su perfecto estado porque nosotros somos capaces de autosanarnos, de autorregenerar nuestras células. Nuestro cuerpo está lleno de millones y millones de células. Hay células vivas, obviamente estamos vivos, hay células muertas dentro de nuestras células vivas, hay células tristes, hay células enfermas, hay células deformes, que de ahí viene el cáncer, sida, lupus, y hay células, pues, en muy mal estado ahí. ¿Qué hago yo? yo lo que hago por medio de una activación en la columna vertebral, uh-huh, activo y hago que salgan todas esas antenitas que tiene su columna, que tiene la columna vertebral, y le mande a las células ese llamado de amor, ese llamado de fortalecimiento, ese llamado, esa estimulación física y energética por medio del masaje, que permite a cada célula de nuestro cuerpo que capte la energía recibida de la fuerza vital. La fuerza vital nos reconforta y a su vez reanima las células de nuestro cuerpo para que se regeneren en un estado natural y que queden células perfectas. Y o sea, esta terapia que si yo doy es una terapia de mucho amor, es una terapia de contacto directo con la persona, de tocar sus manos, verle a sus ojos, preguntarle cómo se llama, quién es, qué tiene, desde cuándo, cuántos años tiene. O sea, tener el contacto físico y al momento de pedirle que cierre sus ojos y al momento de yo entregarle ese amor, esa sanación, esa regeneración física y espiritual y mental, te prometo que esa persona queda 100% agradecida y fortalecida. Eso es una regeneración celular. Es una terapia que se da con amor. Y ojo, yo no cobro por dar esa terapia. ¡Ay, wow, Diana! Eso sí que yo no cobro. Yo simple y sencillamente te pido una cooperación. Si tú no la tienes, ha habido gente que me dice, Diana, traigo 5 pesos. En verdad, te lo prometo. Uh-huh. Esos 5 pesos son multiplicados y bendecidos. Y aunque no traigas ni esos 5 pesos, si tú me dices, Diana, que Dios te bendiga, créeme que me has dado mucho. Qué impresionante, porque pues nos encontramos personas que se dedican precisamente a estas actividades, pero que sí, evidentemente, pues cada paciente, cada consulta, pues tienen X cantidad de precio o X cantidad de cooperación, pero wow, o sea, ahora sí que tú me dejaste impresionada, porque no cobras absolutamente nada más que el agradecimiento, ¿no? Es como que lo único, así de... La sanación es algo que si Dios te lo dio, el poder de sanar, que si Dios te lo concedió para que ayudes a tu prójimo, para que tengas esa conexión con el prójimo, esa conexión con las personas, ese conducto de amor, de luz, de sanación, yo no voy a lucrar con ella. Yo no cobro la sanación, vaya, yo soy terapeuta en metafísica, yo soy terapeuta en angiología. Yo leo la carta de los ángeles. Esas son otras cuestiones. Por las terapias, obviamente, yo tengo que vivir, lo cobro. Uh-huh. Pero la sanación, no. La sanación es algo que yo lo entrego y lo entrego con todo mi amor. Diana, ay, ahora sí que yo quiero ir a consulta, pero estás un poco lejos. Acabo de cambiar, estoy viviendo ahorita en Tuxtla Gutiérrez. Así es. Oye, bueno, pero precisamente hablando de esto, yo ahorita estoy aquí en el Distrito Federal y tú estás en Chiapas. ¿Podrías hacer de alguna manera esta regeneración celular o sí necesitaría estar yo físicamente contigo? No, mira, te voy a explicar uh-huh. La regeneración celular sí es totalmente física. Sí. Pero el Reiki, yo soy sanadora reikiista, ahorita hablamos de lo que es el Reiki. Ajá. El Reiki, obviamente, sí puedo dar sanación a distancia, sanación a donde quiera que tú estés. Uh-huh. Solamente es cosa que me digas tu nombre, tu padecimiento, y con eso yo tengo para mandarte esa sanación. Yo sano todos los miércoles en la noche. Anoto en un poquito, plumita morada, todos los nombres de las personas que me contactan, ya sea por internet o por Facebook o por teléfono. Y yo pongo su nombre, su padecimiento y en conjunto yo mando la sanación a cada uno de ellos. En el rey. Sí. Wow. Uh-huh. Entonces mandas toda esa... podríamos decir luz, precisamente luz de sanación, exactamente, a todas aquellas personas que por alguna razón te han contactado y han querido estar contigo de alguna forma. Así es, así es. Y también doy consulta por vía Skype. ya consultas personalizadas, vaya. Pero la sanación, sí, yo tengo un día específico para mandar esa luz, para mandar ese amor. Así es. Qué maravilloso, y la verdad es que un trabajo como el tuyo, que es lo que se necesita pues todos los días, y sobre todo porque se nota, se siente que realmente amas lo que estás haciendo y amas pues también a todos los seres humanos, porque para hacer eso pues se necesita realmente tener un amor muy grande y un amor también por ti misma muy muy grande que se nota y se siente que, claro, que tú yo lo amo tienes. La vida, amo vivir, porque yo sé que la vida cuida de mí al 1000%, nena. Hay personas que hasta la actualidad dicen que no creen en nada, que no creen en Dios, que no creen en los ángeles, que no creen en nada. A nadie se le va a hacer que a fuerzas tengan una creencia, ¿no? Pero pueden escuchar un mensaje de por qué es realmente importante en nuestras vidas tener ese lado espiritual, tener ese lado de confort, ese lado de amor universal. ¿Por qué es importante? Bueno, mira, en cuestión de la fe, bueno, es algo muy, pues muy complejo, pero la fe es una manera de pensar, la fe es una actitud del pensamiento y del sentimiento. La fe es personal, ¿me entiendes? ¿Y por qué es importante? Bueno, yo te puedo decir por qué es importante, porque el tener fe en algo o en alguien, o hasta tener fe en ti mismo, es algo maravilloso, es algo que te va a dejar crecer, que te va a dejar fluir, Lorna. Entonces, bueno, yo respeto mucho, mucho las personas, tengo muchas amistades que no, son personas de no fe, ¿no? De no creencia. Pero al verme, al hablar con ellos, al sentirme, es que me gustaría sentirlo, hacerlo. Es que todo mundo podemos sentir y hacerlo. Es hora de creerlo, de sentirlo. No necesitamos ver las cosas, ¿verdad? La fe no necesita de verlo. La fe necesita nada más de sentirlo, de vibrarlo. ¿Sí me explico? Por supuesto. Entonces, claro que sí. Bueno, si tú... Sí, dime. Sí, por supuesto que se siente la fe. O sea, se siente ese amor, esa energía. Así es. Entonces, bueno, es importante, ¿por qué? Porque, bueno, mucha gente dice, bueno, pues sí, mucha fe, mucho Dios, mucho esto, y tantas matanzas, tanta violencia, tanta cosa. Bueno, pues aquí va mi respuesta. Esas personas carecen de fe. Esas personas carecen de tener a Dios en su corazón. Entonces, somos libre albedrío, ¿no? Exactamente. No es que Dios nos castigue, no es que Dios nos mande eso que esté pasando en nuestra vida cotidiana. Es simple y sencillamente que nos dio la gran oportunidad de tener ese libre albedrío. Y que, bueno, hay personas que padecen y carecen de esa falta de fe, de esa falta de tener a Dios en tu corazón, en su mente, en su espíritu, en donde quiera que vaya. Entonces yo invito a mucha gente que ha perdido un poco la fe, que nuevamente la retome, que nuevamente empiece por tener fe en sí mismo, empiece por tener fe en lo que hace, en lo que dice, en lo que siente. Posteriormente, Dios llega contigo, los ángeles están contigo, y vuelves a tener esa fe en el universo, en la vida, en Dios, en todo. Exacto. Así es como empiezas a vibrar. Así es, Diana. Y precisamente hablando de eso, a mí, ahorita pues, nos estabas comentando de cómo fue tu primer acercamiento con la espiritualidad, esta experiencia que tuviste, que marcó tu vida, que hizo un parteaguas en Diana Turner. ¿En qué momento, Diana, te hiciste consciente de que los ángeles estaban a tu alrededor y que tú sabías que podías tener ese contacto y además que podías ayudar a otras personas con este contacto angelical? A partir de esa experiencia que tuve con la señora del 3, vaya, que empecé a sentir, empecé a ver, posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, los años, pues empecé a sentir a los ángeles. Bueno, ¿cómo sentir a los ángeles? Exactamente. ¿Quiénes son los ángeles? Uh-huh. ¿A ver, dónde vienen, ¿no? Exacto. Porque dice, sí, ya aparece. Ajá. Los ángeles, ¿no? Ok, mira, para empezar, los ángeles son los primeros seres creados por Dios. Son criaturas que no mueren, son criaturas que no tienen sexo, son seres espirituales. Uh-huh. ¿Okay? Entonces estos seres, bueno, en la angelología en sí, no hablan de ellos como ángeles con alas, ¿verdad? Sino hablan de ellos como seres enormes, majestuosos, grandes, de mucha luz, de mucho poder allá. Yo empecé a sentirlos cuando yo empecé a sanar. Te digo que yo empecé a sanar tanto, de pongo mis manitas con mi mamá, pongo mis manitas conmigo, pongo mis manitas con mis amistades. Uh-huh. Resulta que sí se quitaba el dolor, resulta que sí sanaba. Y posteriormente empecé a sentir algo atrás de mí, uh-huh, muy grande. Así de eso de que te sientes chiquita, chiquita, chiquita, chiquita. Sí. Pues ese sentimiento tan grande, pero hermoso a la vez. Ahí sí no fue miedo. Ahí sí no fue, ah, caray, que tengo, ¿qué me pasa? Uh-huh. Ahí sí fue el sentirme llena de eso que yo sentí atrás. Posteriormente lo empecé a sentir a un lado y luego casi alrededor de mí. ¿Por qué deduje que era un ángel? En ese momento se viene a la mente los ángeles. En ese momento empiezo a escuchar como murmullos, como sonidos, como algo hermoso, y empiezo a entrar en una concentración sin que yo diga, en este momento voy a concentrarme y voy a entrar en una meditación, y no, fue directo. Inmediato. Inmediato. Una conexión totalmente directa. Esto quiere decir que yo mi ego lo hice a un lado y dejé que el ser entrar en mí, ¿ok? Sí. Estuviera conmigo. Empecé a entrar con los ángeles. En ese momento dije, tengo que escaparme de los ángeles. Así es. Tengo que saber más porque sé que esto es una conexión. Uh-huh. Y ya después, al momento de yo sentirlo, yo ver o yo pedirlo, simplemente esa fuerza. Así. Y eso es algo grandísimo y maravilloso. Wow, Diana. Qué impactante y además también qué importante el que tú supiste reconocer este amor, esta, podríamos decir que te está envolviendo, ¿no? Así es, totalmente. Y los ángeles, bueno, déjame te comparto que, bueno, los ángeles tienen jerarquías. Empecé yo a jugar con los ángeles, como se le llama, ¿no? Empecé a ver las jerarquías de los ángeles, a sentir cada una de las jerarquías de los ángeles, a vibrar con cada una de las jerarquías de ellos, y fue algo maravilloso. Te prometo que fue algo magnífico. Y bueno, por ejemplo, cuando una persona va contigo a una consulta con los ángeles, ¿cómo es? No sé, a lo mejor llega una persona para preguntarte acerca de qué carrera debe elegir, ¿no? Ahora sí, que ¿qué va a hacer con su futuro profesional? Entonces, ¿cuál? Sí, dime. No, sí, te iba a preguntar, ¿cuál es la manera en que tú los ayudas? Ok, bueno, esto ya es diferente a la sanación. Uh-huh. Yo soy terapeuta, te vuelvo a repetir, angióloga, y hago consultas de ángeles. Que viene, o sea, viene una persona hacia mí, hago una lectura de ángeles, viene con ciertas preguntas concretas. Yo no me meto en lo esotérico, yo lo respeto con todo mi amor, pero yo hago respuestas concretas a través de ellos, uh-huh, por medio de las cartas de los ángeles, por medio de la vibración y por medio de la invocación de ellos. Ah. Posteriormente, ya contestadas todas sus preguntas, yo lo veo, la energía que está bloqueada, que está atorada en sus chakras, en su ser, en su mente, en sus sentimientos, y yo lo trabajo dejando tarea. Ah. Yo tengo ciertos secretos específicos para la persona que viene a ver. Esos ciertos decretos específicos son enviados sobre los ángeles, que ellos me indican cuáles son los que yo te tengo que decir, para que esa energía fluya. Después, yo te hago todo un estudio de quién es tu ángel, cómo se llama tu ángel, cuál es la energía de tu ángel, qué color le gusta tu ángel, qué ofrenda le gusta tu ángel, la oración de tu ángel, la imagen de tu ángel y tus días. Así es. Ay, qué hermoso y qué bonito, sí. Y sobre todo, ¿sabes qué? El saber el nombre de nuestro ángel y como dices, la ofrenda, porque ellos están con nosotros sin pedir absolutamente nada a cambio, ¿no? O sea, ellos nos cuidan, nos protegen, a lo mejor ellos por ahí con todas sus fuerzas están tratando de decirnos algo y mandando señales y desafortunadamente nosotros no nos damos cuenta. Así es, porque mira, los ángeles son totalmente creación de Dios y son mandato específico de Él. Ellos no tienen ni real albedrío. Entonces, son seres de luz al 1000%. Siempre van a ser seres de luz al 1000%. También hay ángeles caídos, también hay ángeles de oscuridad, obviamente. También los hay. Oye, pero ¿cómo nos daríamos cuenta de esos angelitos que no son tan buenos? De esos angelitos de oscuridad. Bueno, nosotros sentimos las vibraciones. No hace falta tener tan desarrollado nuestros sentidos al sentir las malas vidas. Vaya, el escalofrío, el miedo, el esto no está bien. Eso... En la metafísica quiere decir que hagas caso a tu intuición. Nunca, nunca ignores tu intuición. Jamás. Wow, qué importante. Entonces, cuando tú sientes esa vibración, o cuando tú dices esto no me late, esto no está bien, esto no está así, o aquí me siento rara, hay vibraciones bajas que están por ahí. Entonces, nada más corta y libera. Corte y libera toda mala energía que puede haber en tu entorno y en tu contorno. ¡Wow! Ahora sí que, no, pero es que me acaban de caer así como que varios veintes de cuando llegas a un lugar y dices, ay, como que no me late, se me hace que mejor me voy de aquí o... No, ajá. Les voy a dar una receta enorme y grandísima. A ver. Tú llegas a un lugar así como dices, yo llego a un lugar e inmediatamente me siento rara, se me pone chiquita la piel, no me siento a gusto, me siento que no quepo en mí. Tú, vuelvo a repetir, todos somos hijos de Dios, somos seres divinos, de la creación divina de Dios. Por lo tanto, somos seres extraordinarios y totalmente poderosos, y tenemos la capacidad de transmutar y cambiar lo negativo, lo positivo. Jamás nunca vamos a cambiar lo positivo a lo negativo. Eso nunca se nos va a dar, porque ni Dios ni el universo se lo va a entregar. ¿Ok? Ok. Entonces llegas a ese lugar e inmediatamente imagina con mucha luz en ese lugar y diciendo, corto y libero toda mala energía que hay aquí. Corto y libero toda mala vibración y toda mala sensación que hay en mi entorno y mi contorno. Imaginando esta luz morada, vas a limpiar, purificar todo lo que hay alrededor. ¡Wow! Acuérdate que la luz morada nos dice transmutación a cama. Entonces, si tú imaginas o si tú envuelves una situación difícil, un problema, o simple y sencillamente algo que no sabes qué es, pero te sientes incómoda, imagínalo con mucha luz morada. Exacto. Y lo vas a transmutar. Acuérdate, a transmutar de lo negativo, lo positivo, totalmente. Exactamente, Diana. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos rápidamente a un breve corte y ahorita regresamos inmediatamente para seguir platicando con Diana Turner, ahora sí en forma, aquí en el espacio de Lorna, a través de tu radio online? Y estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y muchos saludos por ahí a José, quien pues me dio un halago a mi voz, muchísimas gracias. A Juan Carlos López. A Juan Carlos. Fíjate, como ardilla no, que como ardilla nos escuchábamos muy bien. Bueno, y es que era como que el plus para saber si estaban poniendo atención. A ver, ¿están poniendo atención? Sí, se dieron cuenta que estábamos como ardillitas. Pero bueno, Diana. Oye, cuéntanos, ¿por qué por ahí anda un notición que dice que sacaste un CD, un disco con meditaciones? Ay, sí, es una maravilla, es algo hermoso. Espero, de verdad, de todo corazón, lo hice con mucho amor. Lo hice con 12 horas de meditación, llamando a los ángeles, llamando a los seres espirituales, a los maestros ascendidos, a los seres de luz, por 12 horas continuas, para poder alcanzar esa vibración. Tengo un disco que es Meditando con Diana Turner. Hablo del miedo, hablo del perdón, hablo del amor, de la fe y de la salud. ¿Dónde lo pueden adquirir? Bueno, por mi página, mi correo electrónico en Facebook, Diana Turner. Mi correo es turnerdiana72@hotmail.com, y en mi Facebook me puedes encontrar como Luz y Sanación Turner o también Diana Turner. Es un disco precioso porque es un disco de autosanación. Al escucharlo, tú te autosanas con ese disco, liberas el perdón, liberas el miedo, aceptas el amor, aceptas la fe y aceptas que tú eres salud. En mi Facebook pueden escuchar La Llama Verde, o también en YouTube está La Llama Verde con Diana Turner, y La Llama Verde es del Arcángel Rafael y es de salud. Todos los temas del disco son míos. ¡Ay, qué maravilla! Todos. Sí, claro. En otra oportunidad que tú me des, Lorna, si quieres, podemos hacer un ejercicio de meditación. Por supuesto. El tema que quieran, ya sea el perdón, ya sea el miedo, ya sea el amor, la fe o la salud, yo estoy dispuesta y abierta para todos ustedes con todo el amor del mundo. Por supuesto, haremos una encuesta por ahí en el Facebook del Espacio de Lorna para saber qué es lo que la gente pues quiere o desea más para entrar en esa meditación, y a lo mejor podríamos empezar por la que más popularidad tenga y después así vamos abarcando cada una, ¿no? Claro, con mucho amor. Otra cosa, Lorna, bueno, me están pidiendo un decreto. Que por supuesto, claro. Venga. Se los comparto con mucho gusto, con mucho amor. ¿Quieren apuntarlo? Sí. Bueno, un decreto para transmutar, para aceptar. La transmutación es: amada presencia de Dios, yo soy. Sella a nuestro alrededor tu tubo de luz, de la llama maestra ascendida. Haz que mantengamos nuestro templo liberado de toda discordia. Yo soy el que invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo persistiendo en nombre de la libertad hasta que seamos uno con el fuego violeta. Esto es un decreto de transmutación. Y bueno, por ejemplo, cuando estamos haciendo este tipo de decreto, ¿tenemos que hacer también una visualización? Claro, sería ahora sí que un complemento. Así como yo les dije que a donde quiera que vayan pueden cambiar y transmutar, es lo mismo. Si tú estás tranquilo, relajado, inhalas un poco, exhalas, nuevamente inhalas, exhalas unas 3 veces, entra en ti, te relajas y empiezas a visualizar levantando tu mano derecha y diciendo este decreto tan maravilloso. Y ya cuando termines de hacer ese decreto, tu mano la dejas en tu pecho, o sea, la mano que tenías levantada hacia el cielo, recibiendo toda esa luz violeta, se la entregas a tu corazón, para que arde y transmute en tu cuerpo físico, en tu mente y en tu espíritu. Wow. Así es. Realmente es un compromiso con nosotros mismos, ¿no? Así es. Así es. No, qué maravilloso. Y sobre todo mucha gente piensa que el decir me amo, me quiero, me adoro, me acepto, es lo ven más como una vanidad, pero el amarse y el quererse va más allá que cualquier asunto pues externo, no va más como hacia adentro. ¿Qué le podrías decir a esas personas que todavía no hayan el sentido de amarse a sí mismo? No, mira, lo que pasa es que, como tú me decías hace un momento, ¿no? El decir yo esto, yo el otro. Efectivamente, sí, es bueno el reconocimiento del yo soy, ¿ok? Primero debes estar tú, siempre. Y no al estar tú vas a pasar sobre los demás, ni sobre Dios. Al reconocerte, al decir yo soy fortaleza, yo soy confianza, yo soy salud, yo soy amor, yo soy fe, en mi mente, cuerpo y espíritu, no es que seas vanidoso, no es que pienses que tú nada más, no, es un verdadero poder de reconocimiento para que puedas fluir en tu vida, para que puedas fluir con la gente, con el universo, con Dios mismo. El yo soy, siempre es muy importante decretar en cuestiones presentes, no ni futuras, si me explico, yo estaré muy bien, no, estaré muy bien, no, yo estoy muy bien en este momento, hoy, aquí y ahora. Es muy importante, Lorna, saber decretar, muy importante, y es muy importante el reconocimiento del yo, no por reconocer el yo, es que tengas tu ego elevado. Es muy diferente. Así es, y es que también hay decretos negativos que nosotros hacemos desafortunadamente de manera inconsciente. Así de, no, bueno, lo voy a decir, pero no es consciente. Ay, sí, es, ay, no, es que yo soy bien mensa porque siempre me pasa lo mismo. O no, es que yo soy bien, soy bien antojadiza y por eso no puedo bajar de peso. O no, es que yo soy muy noble y por eso todo el mundo me lastima. Esos también son decretos, pero podríamos llamarlos negativos. Claro, mira, una de las formas muy comunes de decretar, ¿no? Uh-huh. Señor Dios, dame paciencia. Y no hay que pedir, porque Dios a lo mejor te va a mandar muchas situaciones en tu vida para ver si tienes la paciencia que le estás pidiendo. Exactamente. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. Entonces, paciencia no. Mejor, Señor, dame la verdad viendo la verdad a través de ti. Dame el sentimiento sintiendo a través de ti. Dame el pensamiento pensando a través de ti. Si nosotros vemos, sentimos y pensamos a través de la presencia de Dios, todo va a fluir al 1000%. Así es, como bien dices, pues reprogramarnos para pensar, para decretar, para ser conscientes de realmente qué es lo que queremos en nuestra vida y sobre todo ser conscientes de cómo lo estamos pidiendo, ¿no? Totalmente estoy de acuerdo contigo. Y mira, la metafísica es algo tan, tan grande, tan maravilloso, de verdad, la metafísica quiere decir lo que va más allá de lo físico. Así es. Las personas que lo estudian es para estudiarlo, para el arte de ser feliz, Lorna. No es una religión, no van en contra de nadie. Exacto. Simple y sencillamente la metafísica es una enseñanza que se ha puesto muy de moda en este momento, pero realmente no está de moda, es la madre de todas las filosofías y ciencias. No, claro, y existe desde Claro, está siendo común en todas ellas. ¿Por qué? Porque parte de tres áreas básicas del estudio de la metafísica: el ser, Dios y la conciencia del conocimiento, ¿me entiendes? Sí. La metafísica es la práctica de la presencia de Dios y lograr libertad de tus problemas en todo tu entorno y tu contorno. ¿Sí me explico? O sea, la metafísica no va en contra de ninguna religión. Ama y respeta profundamente el catolicismo. El mentalismo, todas las religiones y todos los actos que uno quiera hacer, ¿me entiendes? La metafísica lo respeta. La metafísica no apoya ni respalda ninguna práctica. Eso es algo también grandísimo. Esto está basado a realizar la felicidad, ¿me entiendes? Del ser humano, el consciente de sí mismo y de sus actos, que su mente es un poder que puede ser utilizado para orientar la vida constructivamente. Enseña los aspectos de Dios, viniendo de acuerdo con los cuales podemos, Lorna, erradicar la mala voluntad, la ignorancia, el odio, la depresión, la enfermedad, la lucha y el rencor de nuestras vidas. Eso es la metafísica. La metafísica es el reconocimiento del yo soy, el reconocimiento de Dios, de la vida, del universo. Es algo maravilloso. Exactamente. Así es, Diana. Y pues hay que dejarles este mensaje a nuestros radioescuchas. Y Diana, vamos a programar una entrevista próximamente. Ya voy a dedicar todo el programa desde las 5 de la tarde hasta las 7 y media, que más o menos es la hora que estamos terminando normalmente. Entonces vamos a hacer, sí, vamos a hacer un programa especial definitivamente para hablar más acerca de la metafísica, porque quizás podamos hablar más acerca de los 7 rayos. De estos 7 rayos es algo maravilloso, con mucho gusto. Exactamente, claro que sí. Podríamos tocar este tema que es tan maravilloso y sobre todo cómo poder decretar con cada uno de estos 7 rayos que a mí en lo particular. Decirles. Sí. Sí, mira. Te escucho, perdón. No, tú adelante, adelante. Digo, yo puedo enseñarles qué significan los 7 rayos, cómo podemos vibrar con ellos, qué días específicos podemos vibrar con ellos. ¿Cómo podemos sanarnos? ¿Cómo podemos trabajar con los 7 arcángeles y con los 7 rayos? Eso es algo increíble. Así es, y sobre todo, ¿y sabes qué es lo más importante? Que cuando tú experimentas la metafísica, yo la he logrado experimentar en diferentes etapas de mi vida. Entonces, cuando ya uno la experimenta, y yo la empecé a experimentar por Connie Méndez, precisamente, que ella, uno de los principios que dice dentro de varios, bueno, uno de sus libros, es que nada de lo que tú leas lo des por hecho hasta que no te haya sucedido o no lo hayas experimentado bajo tus propios ojos, ¿no? Bajo tu propia experiencia. Entonces, es como que un mensaje que quiero dejar a nuestros amigos radioescuchas, para que si no lo han hecho o nunca se han acercado a la metafísica, pues un camino pues muy sencillo sería pues recomendarles a Connie Méndez, precisamente, por un lado, y no sé si tú tengas a alguien, algún escritor, a alguien que tú admires también para, bueno, obviamente Saint Germain, pero aparte realmente Saint Germain. Aparte de Saint Germain, debe de haber otra persona que nos explique también con palabras de a centavo acerca de la metafísica. Mira, no sé qué día me quieras invitar para prepararnos y tener un extenso, de verdad, un extenso programa en cuestión de la metafísica, en cuestión de las llamas, que sepan que tienen el poder y la capacidad de vivir como quieran, de recibir lo que por derecho y decreto propio Dios nos dio. ¿Sí me entiendes? Por supuesto. Entonces, pues mira, yo estoy a tus órdenes, Lorna, y estoy a las órdenes de todos. Pueden contactarme, vuelvo a repetir, en mi correo electrónico, turnerdiana72@hotmail.com. En el Facebook estoy siempre pendiente de todas las personas que necesitan ayuda. Por Skype, Diana-Turner, también pueden consultarme. Y con mucho gusto y con mucho amor, el día que tú me quieras invitar, podemos hacer un programa maravilloso, podemos hacer decretos, podemos también hacer ejercicios de liberación, ya sea del miedo, del perdón, aceptar la fe, aceptar el amor, con todo gusto, con todo el amor del mundo. Yo te vuelvo a agradecer, Lorna, este espacio, tu espacio de Lorna, y a cada una de las personas que nos están escuchando, que se llenen de bendición. Les regalo mucha fortaleza, mucha sabiduría, mucha confianza, mucha paz, mucha esperanza, en su mente, en su corazón y en su espíritu. Ay, muchísimas gracias, Diana. Oye, pero antes de despedirnos, me gustaría que nos platicaras acerca de una revista que tienes por ahí, que es muy interesante. Entonces, para que nos digas, es revista... No, Mujer Como Tú. Mujer Como Yo. Revista, ah. Es una revista que vamos a darla a conocer aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es una revista porque, pues bueno, estamos muy interesados en la mujer. Es una revista, vaya, de anunciantes, pero con un gran contenido editorial hermoso. ¡Ay, con qué dos maravilla! Personas preciosas de las cuales estoy trabajando, con Juan Carlos López y Pedro Vargas. Estamos haciendo una conjunción, es una revista zonal, y pues tenemos un contenido editorial que hablamos de la mujer como tú, de la mujer emprendedora, de la salud, de municipios, de tecnología, y realmente es una revista de la cual estamos ayudando al 1000% a la mujer. Es una revista que estamos consiguiendo a doctores, laboratorios, seguridad, para que la mujer en el momento que ella requiera esas necesidades, ese apoyo para ellas, nosotros vamos a estar ahí para apoyarla realmente. Esto no son palabras, esto van a ser, ahora sí, hechos, van a ser realidades. Vamos a apoyar a la mujer. Y la revista Mujer Como Tú es una gran bendición. Y quiero agradecerle a Juan Carlos López y a Pedro Vargas por apoyarme en este proyecto. Ay, no, pues Diana, pues ojalá que podamos tener acceso a ella en algún momento, aunque andemos por acá en el Distrito Federal. Y también en Facebook se está anunciando Mujer Como Tú. Ah, perfecto, para que nos pases todos los datos y nosotros claro veamos. Que sí. Claro veamos que por sí, ahí. Con mucho gusto. Te lo agradezco mucho, de verdad, Lorna, Dios te bendiga. Ay, gracias. Dios te llene de mucha paz, de mucha sabiduría, de mucha alegría y mucha prosperidad en todos los aspectos de tu vida, nena, y todos los que nos escuchan también. Ay, muchas gracias, Diana. Te mando un abrazo muy, muy grande. Y pues también agradecerte tu paciencia por aquellas... Es que se me hace que se metieron unos duendecillos aquí a la cabina. Pero mis angelitos lo sacaron, ¿eh? Exactamente, vinieron y dijeron, a ver, están haciendo un poco de relajo aquí, lléguenle, muchachos. Entonces ya se los llevaron. Entonces, saludos a una tocallita que se llama Lorena Rubio, y a sus hijos que están escuchando el programa con ella. ¿Cómo ves, Diana? A sus hijos Diego y Jessy. Ah, muchos saludos, muchas bendiciones, que Dios los llene de mucho amor, de mucha paz, de mucha bendición, y que la vida los cuide al 1000%. Recuerden que la vida cuida de nosotros y tenemos derecho a la vida, porque el simplemente de estar aquí respirando, el simplemente de estar sintiendo, tenemos derecho a ella, y como tenemos derecho a ella, ella misma cuida de nosotros. Ay, también quiero mandar saludos a Cancún, Quintana Roo, que también nos están escuchando de allá. Entonces, saludos a Betty que nos está escuchando, y también le mando muchos saludos a Eliana, que también nos está escuchando desde allá, mira, desde Cancún. Así que pues muchísimas gracias por estar. Quiero mandar un saludo muy grande. Ah, los que quieras. A Luis René Cárdenas, que él fue la persona que me apoyó para hacer mi disco. Él fue la persona que me dio ese impulso, el que hizo la grabación de mi disco. Gracias, Luis René, que Dios te bendiga. Eres un ángel en mi vida aquí, terrenal. Eso es muy grande. No, y pues próximamente aquí también en el Espacio de Lorna te vamos a entrevistar acerca de lo del disco. Bueno, tenemos tantas cosas de qué hablar, mi querida Diana. Lo bueno es que hay tiempo y hay espacio aquí para poderlo desglosar poco a poco y próximamente. ¿Algún mensaje final con el que quieras dejar a todas las personas que nos escucharon hoy? Pues la verdad es que quiero dejarles el mensaje de que por favor crean, sientan y piensen lo mismo, en que tengan la plena conciencia y seguridad que si son hijos de Dios, son seres de la creación divina, son seres extraordinarios, son seres magníficos. Así es que tenemos el poder totalmente de regenerarnos, de restaurarnos, tanto mentalmente como físicamente como espiritualmente. Tenemos la capacidad de ese don tan grande, porque tenemos los genes espirituales de Dios. Y al tener los genes espirituales de Dios, olvídate, ¿qué más es lo que necesitamos? Está, no sé si tengamos tiempo, rapidísimo. Claro, claro que sí, por supuesto. Me están pidiendo que diga un decreto de prosperidad. Ay, venga. Vemos que en este momento los tiempos están un poco difíciles. Sí. Quiero que cuando digan este decreto, se imaginen muchísima luz rosa. ¿Por qué rosa? Porque la luz rosa es del arcángel Chamuel. Okay. El Chamuel activa el amor y activa la prosperidad. Entonces, es levantar la mano hacia el cielo y decir, yo no tengo temor a ninguna pobreza ni miseria, porque todo buen propósito del reino del cielo siempre viene a mí. Y acercan su mano al corazón y levantan la mano nuevamente y dicen, yo soy la mano de la fortuna de Dios en acción, derramando tesoros de luz ahora y siempre, para cubrir cualquier necesidad que tengamos en nuestra vida. Gracias, Dios Padre, porque hoy todo está cubierto. Amén. Ay, la acabo de hacer contigo ahorita, al mismo tiempo. Acabo de recibir mucha prosperidad y amor y de fortuna. Así es, la acabo de hacer. Y, por ejemplo, hacer decretos también es disciplina, ¿no? Hacer decretos es disciplina y aparte ya es parte de ti. O sea, ya llega un momento que hasta tú misma haces tus decretos. Ay, qué sobre maravilla. Cualquier situación. Claro que sí, por supuesto. Uh-huh. O sea, tú en cualquier situación que tú tengas, decrétalo, nena. Decrétalo hacia lo bien, hacia lo mejor. Es nada más es cosa de un poco de disciplina y el acostumbrarte en que en todo momento puedes estar diciendo, acuérdate, el yo soy. Uh-huh. Yo soy bendición. Yo soy fortuna. Yo soy amor, yo soy armonía. Todo eso se basa en el yo soy. Y posteriormente viene ya lo que tú quieras estar pidiendo. Exactamente. Así porque es. Acuérdate que tenemos derecho a todo lo que queramos, pero siempre y cuando sea con el plan divino de Dios. Vuelvo a repetir, nunca Dios, ni el universo, ni los maestros ascendidos te van a entregar algo que no te corresponda. Así algo es. Mal, o sea, una mala energía, jamás. Nunca vas a poder cambiar lo positivo a lo negativo. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Eso no es de una alta vibración. Siempre vas a poder transmutar lo negativo a lo positivo. Y bueno, mi disco tiene una técnica de grabación. Claro, tú adelante. Esto tiene una técnica de grabación que me vas a estar escuchando como si estuviera adelante de ti, a un lado de ti, atrás de ti, o sea, a la derecha, izquierda, enfrente, uh-huh. adelante. ¿Por qué? Rápidamente lo digo. Cuando uno vibra con los ángeles y cuando uno pide con los ángeles, siempre haces una petición. Por ejemplo, Gabriel arriba, Gabriel abajo. Gabriel a la derecha, Gabriel a la izquierda, Gabriel delante de mí y Gabriel atrás de ti. Ok, esta técnica de grabación es una técnica que se oye muchísimo mejor con audífonos. ¿Por qué? Porque tú me vas a escuchar alrededor, en todos los lados, como una sanación a tu derecha, a tu izquierda, enfrente y atrás de ti. En el perdón, en el amor, en la fe, en la salud y en el bien. Ay, ya quiero tu disco, Diana, lo quiero escuchar. Así es algo precioso. Pues recuerden cómo lo pueden contactar, turnerdiana72@hotmail.com. Excelente, extraordinario. Y ya nada más me mandan el correo, también en el Facebook pueden entrar a Diana Turner o también en la Luz y Sanación Turner, y bueno, ahí pueden contactarme, pueden pedir el disco y nosotros se lo enviamos por mensajería, vaya. Así es. Ay, muchísimas gracias, Diana, y próximamente vas a estar otra vez aquí en entrevista en el espacio de Lorna, obviamente entrevista mejorada 100%. para que las personas se puedan escuchar mejor y puedan sentir más su voz. Si se lo permite, sí. Yo te puedo hacer escuchar ahorita la llama verde para que todos reciban la bendición. Ah, por supuesto. Ay, venga, claro que sí. Mientras voy a pausar aquí la música de fondo, ya la pausé, para que se escuche plenamente lo que tú nos vas a poner. A ver, adelante. Permíteme tanto. Claro que sí, yo aquí estoy como que ajustando todo para que se escuche al máximo volumen que tengo para todos hacer la meditación con la llama verde. Okay. Entonces, mientras por aquí, le mando muchos saludos a Betty, quien también nos escucha con Claudia. Hola, Claudia, muchísimas gracias. Y también le mandan saludos a Diana y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Sí, a Lorena Rubio, a su familia, a mi queridísima Eugenia. Gracias. Así que... Tú me dices, a ver si poniéndolo, a ver si se escucha. A ver. Lo voy a tomar de aquí para ver si se escucha. Si no, bueno, ya posteriormente lo hacemos escuchar. Uh-huh. Y lo pongo en este momento. A ver, vamos a escuchar. No sé si se escuchó bien, Lorna. Sí, claro. Claro que alcanzamos a escuchar perfectamente bien la meditación con la llama verde, y en un futuro pues ya se las pondremos bien por ahí con alguna protección de fondo. Sí, bueno, sí, claro, por supuesto, y bueno, esto es algo de lo que es mi disco. Esto es nada más una parte muy pequeña, y para que se den una idea de qué tan profundo y qué tan grande es esta meditación, porque nada más es meditando con Diana Turner, es regenerando, sanando y vibrando con los ángeles con Diana Turner. Ay, Diana, lo vamos a hacer. Y bueno, para las personas que nos están escuchando, pues ya que alguna también haya experimentado estas meditaciones, pues sería maravilloso que nos contaran también su experiencia, ¿no? Sería padre que en un futuro nos lo compartieran. Y pues yo te agradezco muchísimo, Diana, el haber tenido paciencia, el haber estado con nosotros. También al público le agradezco su paciencia, a todos los que se quedaron aquí con esos detalles técnicos, muchas gracias. Y pues agradecer a cada uno, agradecerle a Dios por el programa del día de hoy, por conocerte, Diana. Y pues bienvenida al espacio de Lorna, las veces que sean necesarias, aquí estarás. Gracias, nena, que Dios te bendiga, que bendiga a todos los que nos están escuchando, que bendiga al universo entero, al mundo entero, que nos llene de paz, de amor, de tranquilidad. Y te doy mil gracias por permitirme estar en este espacio. Igualmente, Diana, muchísimas gracias a ti. Y pues yo los espero el próximo jueves aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net a las 5 de la tarde en punto. Vamos a comenzar con nuestro programa. Que estén muy al pendiente de todos nuestros invitados, así como hoy estuvo Diana, pues tendremos invitados muy interesantes cada semana. Pues continúen con la programación de... Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a ti, Diana, por haber estado con nosotros. Doy gracias. Gracias a Dios y hasta pronto.